un año después de la inundación del 2 de abril. Emisión conjunta especial de los medios populares de La Plata, Berisso y Ensenada. Seguimos en la transmisión especial que estamos encabezando y desarrollando a través de medios populares de La Plata, Berisso y Ensenada, con esta producción que además vas a encontrar colgada del sitio de internet de medios populares, que es mediospopulareslp.com.ar. También vas a tenerla ahí disponible por si querés volver a escucharla, por si querés reproducirla en algún otro medio. Y si recién te estás enganchando a la transmisión o si recién escuchás sonar en tus oídos la palabra Medios Populares La Plata, te contamos que es un colectivo conformado por Aresia, por las revistas La Pulseada, Otro Viento, Estructura Mental a las Estrellas, Mascaró, The Garage, Unred, Radio Nauta, Radio Estación Sur, Radio Futura, La Charlatana, Tinta Verde, Le Tercer Mont, Marcha, Lectores Salvajes, Malicia, Pixel Editora, Club Gem, Editores, Síntoma, Curadores, Colectivo Libélula, Volver a Habitar, La Grieta, Laboratorio de Ideas, La Marca del Agua, Prohibido Olvidar, Colectivo Monstruo, La Talita Dorada, Detectives Salvajes y La Casona de Celaví. Pensaba en lo contradictorio que termina siendo que autoridades políticas hayan tan rápido cerrado o tratado de cerrar de certeza la discusión pública en cuanto a la cantidad de víctimas fatales, gente afectada directamente por el temporal, y también de cuáles eran las causas, ¿no? En las cuales se lo estaban inundando las casas. Uh-huh. Rápidamente se dijo que era una gran cantidad de agua y listo. Ahora, también pienso que si uno termina generando estas certezas desde un lugar de responsabilidad, un funcionario público, entonces se termina generando un arma de doble filo, porque si yo digo que la culpa la tiene cantidad de agua, debería generar, volviendo a lo que planteábamos hoy, políticas de Estado para poder estar pendiente de cómo van a hacer esos cambios, ¿no? Y algo interesante para escuchar es la voz de Julio César Gianibelli. Él estuvo charlando por varios de los medios que están aquí presentes y hablando un poco de esto. A ver, cuando hablamos de clima, ustedes también funcionarios que hablan del clima, ¿de qué estamos hablando hoy? Año 2014, pasó en el 2013. ¿Es lo mismo que hace 10 años, 20, 30? Podemos pensar como uno está acostumbrado a que el invierno prende la estufa y en el verano tiene que poner el aire acondicionado. Ya la cuestión va cambiando, las fronteras son un poquito más difíciles de distinguir. Bueno, de todo esto habla Julio César Gianibelli, el geofísico, asesor científico del Servicio Meteorológico Nacional. Si les parece, lo compartimos y charlamos un poquito más acá. El evento que sucedió es un evento extremo. ¿Puede volver a repetirse? Sí. ¿Puede ser más grave? Sí. ¿Somos vulnerables? También. Pero para mitigar la vulnerabilidad tenemos que conocer algo fundamental, que es en qué estado está la hidráulica de escurrimiento que tiene la ciudad, las distintas ciudades, los distintos municipios, y eso es un elemento fundamental para poderlo hacer, porque continuamente se está cambiando esa hidráulica con construcciones, con saneamiento de los arroyos, etcétera. Si esto hubiese ocurrido a lo mejor en 1950, no hubiese pasado tal vez nada. Primer punto, en 1950 no estaba la autopista. Segundo punto, en 1950 no tenía tantos barrios emergentes en estado de situación crítica y gente que se hacía su casa en forma muy precaria a las orillas de los arroyos. Entonces, ¿teníamos saneamiento de los procesos de escurrimiento? En 13 y 32 hubo casi 2 metros o más de 2 metros de agua tomado desde el pavimento hasta la parte máxima. Pero hubo anteriormente otras inundaciones en una región de 13 y 40, que también volvieron a inundarse. Entonces, ¿es este tipo de situación algo recurrente y nosotros somos extremadamente vulnerables porque no tomamos medidas que son naturales, son medidas que uno tiene que tomar, pero cuando después que pasan las situaciones, porque no pensamos que podían caer, por ejemplo, en las medidas del observatorio astronómico, 290 milímetros, en el aeropuerto 183 milímetros. Entonces, estos tipos de chubasco, ¿a qué se debe? Tenemos unos cambios climáticos que pueden tener razones endógenas y exógenas. Aquí se juntó un centro de baja presión y se quedó estable sobre la ciudad de La Plata. Pero si nos alejamos de la ciudad de La Plata, en Quilmes no llovió. Y hay otras veces que en Quilmes llueve torrencialmente y en La Plata no. Es decir, que todo el área de la provincia de Buenos Aires tiene situaciones en relación superficial puntual respecto de toda la superficie de Buenos Aires. Yo estoy en calle 11, entre 62 y 63... Y uno de los elementos fundamentales es que el escurrimiento que había en calle 11 era un escurrimiento sobre la calle bastante anormal. Pero además, la absorción del terreno que yo tenía era también anormal. Es posible que las napas freáticas estuvieran altas y no hayamos tenido la suficiente absorción de agua y por lo tanto escurrió. Esa es otra de las preguntas que uno necesita hacerse. Estamos en un estado de que tenemos un gran crecimiento demográfico con un gran coeficiente de vulnerabilidad. Y eso es uno de los elementos que se necesitan estudiar. Y que posiblemente la Universidad Nacional de La Plata le está empezando a estudiar en este momento, ya que hay regiones en donde se tiene un escurrimiento malo. Entonces un pico en la vulnerabilidad de la situación, digamos, social. Crecimiento económico, crecimiento demográfico, etcétera. Era la voz de Julio César Gianibelli, geofísico, asesor científico del Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, hablando de muchas cuestiones, yo me acuerdo que cuando iba a la escuela tenía una materia que no me acuerdo cómo se llamaba. Ciencias naturales. Claro, la ciencia natural en ese momento ha tenido tantos cambios. No existe más. Me hablaban esto del escurrimiento, que era pensar una superficie en la cual el agua o bien corre y no se filtra, o bien se va para abajo, digamos. Y también cuando pasó esto se hablaba de lo que tanto molesta, que es el adoquín. El adoquín que era clave para... El tema de filtro del adoquín. Que es por eso que el adoquín cotiza tan alto en los countries. Uh-huh. Porque además de que queda tan bonito, impide que se inunden las entradas a los countries. Es que muchas de las reventas que hay adoquín se supone que van. Iba a hablar de eso. La ciudad de Buenos Aires está comprobado. No sé aquí en la ciudad de La Plata si ya está realmente comprobado, pero hay mucho de lo que ocurre con los adoquines que tiene que ver con una reventa que hacen los propios funcionarios encargados de quitarlos. Y esto quitarlos. Lo digo desde un sentido común propio, digamos. Total. Desconozco totalmente lo que... El argumento fáctico sobre el cual voy a sustentar lo que voy a pensar, pero sí, en realidad, puedo sostener que en estos momentos, digamos, donde uno vive desde una cuestión práctica, digo, asfalto, voy más rápido, ya está, digamos, no hay nada más para resolver como proyecto de ciudad. Sí hay que pensar que en algunos otros momentos las ciudades se pensaban, digamos, mucho más a largo plazo. Digo, volviendo siempre a esto, que me parece que hay que centrar lo que hay que destacar hoy. ¿Cómo se hace para generar desde las políticas de Estado acompañamiento a esos cambios? Bueno, en algún momento, digo, el caso que estamos hablando ahora de algo que nosotros podemos trabajar prácticamente sin ningún tipo de conocimiento, que es lo del adoquín, o que haya más espacios verdes, porque obviamente generan contención y el agua se escurre si hay plazas o grandes cantidades de espacios verdes. Quizás hay que volver a decir, bueno, por ahí no hay que priorizar tanto llegar más rápido o poner más asfalto, sino que por acá capaz que tiene que volver, no sé si un adoquinado, pero otras cuestiones, ¿no? Y volver a pensar en vivir mejor. Uh-huh. ¿No? Y también una cuestión con respecto a lo que decías, vivimos en zona, digamos, estamos alrededor de varios humedales, que esto de la especulación inmobiliaria y de avanzar sobre territorios que... Con digamos, la cuestión de pensar a la tierra como un bien de cambio, la especulación de comprar un terreno y dejarlo un tiempo largo sin construir para que, digamos, se cotice todo lo que es el barrio alrededor y después poder venderlo al doble, y construir, digamos, pensarlo como la cuestión especulativa, el carácter especulativo de la tierra, hace que también se construya sobre estos humedales, muchas veces drenándolos a través de obras. Muchas de estas desarrolladoras inmobiliarias lo hacen, y justamente, digamos, uno puede comprar un terrenito en donde de repente le cortaron todos los juncos, uno lo ve como que es un terreno apto para construir y en la primer lluvia, digamos, nos damos cuenta que estamos viendo sobre un humedal prácticamente. ¿Y qué es un humedal? Y un humedal, digamos, es un sistema, un ecosistema que, digamos, regula la cantidad de agua, es como si fuera un pantano, por decirlo de alguna manera. En nosotros, en todo lo que es la zona del monte ribereño de Berisso, por ejemplo, hay humedales, en la costa bueno, del río. Está justamente en conflicto todo ese tema. Totalmente. Los humedales y todo el monte ribereño del monte de Berisso. Y son zonas que, justamente por tener esa cantidad de agua, la tierra, que es lo que regula que no se inunden otras zonas, digamos. Uh-huh. Esas zonas tienen que tener esa cantidad de agua, y si uno las drena y las rellena, como se hace en general con escombros o con distintas técnicas como para poder construir arriba, como se hace, por ejemplo, en el Delta del Tigre, que se han construido sobre las islas, que son zonas inundables, ante la primer gran lluvia o inundación, esos terrenos, digamos, son los primeros que van a quedar bajo agua. Sí, esto tiene que ver con la norma que hablábamos anteriormente de el higienista de su momento, de decir, bueno, le ponemos cemento a todo, porque recuerdo que en esa época, no recuerdo el profesional que era que lo decía, pero decía, si cada vereda tiene un metro de tierra, un metro de verde, bueno, el agua baja un montón y tiene que ver con la absorción. Claro. Y con respecto a los adoquines, yo el único problema que tengo con los adoquines es andar en bicicleta, pero para todo lo demás estoy completamente de acuerdo que hay que dejar más, hay que dejar adoquines. Muchas organizaciones venían alertando sobre las modificaciones que se estaban realizando sobre la ciudad, sobre cambiar la estructura con la cual fue diseñada la ciudad, modificarla completamente, que eso iba a traer consecuencias. Una de ellas es la organización Defendamos la Plata. Bueno, Defendamos la Plata justamente venía hablando de este tema y cuestionando lo que tiene que ver con esta ordenanza, el Código de Ordenamiento Urbano, todas las modificaciones que sufrió en el último tiempo, que de alguna manera abrieron el juego y dejaron el campo libre para que se construyan torres de mayor altura en todo lo que es el casco urbano, se edificara y se ampliara los espacios para construir. Y uno de los temas también era la construcción en zonas que con la antigua ordenanza estaban zonificadas como terrenos que tenían que, digamos, que mantenerse y preservarse sin edificaciones. Estuvimos conversando con Eduardo Karakachov, que él es integrante de Defendamos la Plata. Nos cuenta un poco cómo evalúan ellos a un año de la inundación todo lo que estuvo pasando en este tema. La Asamblea de Defendamos la Plata se informó hace ya 4 años a partir de la sanción bastante irregular del Código de Ordenamiento, que en realidad veníamos comunicándonos antes vía mail, no nos conocíamos. Veíamos lo que estaba pasando en La Plata, lo que es en la superficie de La Plata, en el perfil urbano, sobre todo con el tema del patrimonio, que es lo que en un principio nos vinculó. Y en el 2 de abril, entonces, de pronto los barrios se acordaron, los periodistas se acordaron, que había un montón de locos que estaban saltando y avisando. Nadie se imaginó esa dimensión, pero eso te da pauta de la agresión que sufrió la ciudad. Lo que devolvió la ciudad, lo que devolvió la infraestructura de la ciudad el 2 de abril, va a la par de la agresión que sufrió la ciudad, del daño que sufrió la ciudad. Si la ciudad no hubiera sido dañada, si la infraestructura hubiera estado contemplada, una lluvia como la del 2 de abril, a lo sumo, se sorteaba con unas calles anegadas, nunca con una cantidad indefinida de muertes. La situación, lejos de revertirse, sigue su curso como si nada. No se ha puesto a reflexionar la dirigencia, la clase política, sobre lo que pasó en la ciudad de La Plata. No hay una toma de partido, no hay una toma de conciencia sobre el tema de la infraestructura, los conductos de desagüe de la ciudad y el impacto que tiene la impermeabilización de la ciudad, este estúpido megadesarrollo que hacen dentro del casco, que viene acompañado por un abandono de la periferia, o sea que es doblemente terrible. No se ha detenido una hora, no se han juntado a ver cómo encaraban el tema de la urbanización, a pesar de que además de Defendamos, las voces han sido un montón, la universidad, técnicos, después de la inundación. Escuchábamos a Eduardo Karakachov de Defendamos la Plata, esta organización que empezó trabajando, como decía recién, sobre el tema de patrimonio puntualmente, y empezaron después a investigar un poco más sobre las posibilidades que tiene la ciudad de La Plata de inundarse también a partir de todos los informes que ellos elaboraron con respecto a la expansión de las zonas a construir, del patrimonio a preservar, el patrimonio natural también. Y bueno, lo que decía que es interesante retomar es cómo ellos también venían alertando, y muchas veces pasa con estas cuestiones que todas las investigaciones que tienen algunos tiempos quizás no van de la mano de los tiempos de la gestión. Ahora hay un informe que está elaborando la Universidad de La Plata ya hace bastante tiempo, que está acreditándose en CONICET recién ahora, y que es un informe que va a estar trabajado interdisciplinariamente entre 11 facultades y sin embargo recién ahora está empezando a ejecutarse el presupuesto para trabajar, ¿no? Y la gente que, digamos, tanto desde Defendamos la Plata como la gente que está trabajando en estos informes nos decían la dificultad de que ya se hicieron obras sin tener investigaciones en profundidad sobre estos temas y que los plazos burocráticos, digamos, de los fondos, de cómo poder empezar a trabajar, siempre duran, digamos, son mucho más largos, totalmente. Entonces vamos a tener quizás a fin de año un relevamiento mucho más, o un diagnóstico mucho más acertado, pero sin embargo, desde los ministerios provinciales y desde la municipalidad ya se está avanzando, digamos, en algunas cuestiones. Sí, de hecho, en el informe este de gestión que insisto, tiraron bajo puerta esta semana, por ejemplo, hablan de nuevos puentes. Por ejemplo, en San Carlos cuentan que se construyó uno en 146 y 49 bis, otro en 145, 47 y 48, otro en 147 y calle 50, y en la avenida 131 y 525, en Olmos, en las calles 159 entre 49 y 50, en las calles 50 entre 161 y 162, y en Los Hornos, tres nuevos puentes, 152 entre 55 y 56, 55 entre 151 y 152, y 57 entre 153 y 153, 54, eso bueno, forma parte de el supuesto trabajo de gestión municipal de cara a tener una actitud activa en el marco de lo que fueron las inundaciones y que demostró la ausencia de obras públicas por parte del municipio de la ciudad de La Plata. Pero recién hablábamos de informes, uno muy interesante fue el que se presentó el año pasado por parte del Colegio de Trabajadores Sociales de aquí de la ciudad de La Plata. Sí, estuvimos hablando con Mirta Rivero, que es integrante del Colegio de Trabajadores Sociales. Es importante también el trabajo que hicieron ellos con las familias. Una primera instancia de esto que decías, Colina, recién, de la resignificación de lo traumático que resultó en su momento la inundación. Y después, en una segunda instancia, un relevamiento más de carácter más social, vinculado a, en un principio, todo lo que tiene que ver con poder prever planes de contingencia de evacuación, además de, bueno, relevar un poco la situación sociosanitaria de los barrios y de la gente que sufrió la inundación. Si les parece, escuchamos a Mirta Rivero. Digamos, nos pusimos a disposición de un comité de crisis que nosotros sospechábamos que iba a aparecer. Bien. Porque lo inmediato es que la autoridad política y de gestión, uh-huh, debe constituirse en comité de crisis. Uh-huh. Lo que nosotros no sabíamos quién lo iba a liderar, pero va de suyo que la autoridad política que debía liderar el comité de crisis era el propio intendente. Sí, claramente. Por ser cabecera de la ciudad. Sí, tal cual. Esta ciudad tiene una característica muy particular, que a la vez es capital de la provincia. Uh-huh. Entonces vos decís, ¿quién es la máxima autoridad? Es el intendente, pero también podría haberlo asumido el gobernador. O a quien él designe, o en un acuerdo político entre intendente y gobernador, decir, bueno, mira, a partir de las 10 de la mañana se constituye una mesa de trabajo, al otro día, una mesa de trabajo para abrir el comité de crisis y lo va a liderar el ministro de Salud. Recién cuando habían pasado 4 días, ya estábamos conformados como grupo, empezando a ir a todas las mesas colectivas. Bien. Porque nosotros no queríamos salir solos, queríamos sumarnos a la estrategia que supuestamente iba a planificar el comité de crisis. Uh-huh. Eso no sucedió, nosotros fuimos a una mesa colectiva que convocan desde la intendencia, pero no estaban presentes las autoridades de la intendencia, las autoridades municipales no estaban, solo estaba presente el cafetero y todos los demás que estábamos allí trabajando en 3 mesas pertenecíamos a distintas organizaciones políticas, gremiales, de la sociedad civil y los colegios profesionales. Esto hizo que provocáramos nosotros mismos una mesa propia de los colegios. Estaban todos los colegios profesionales, desde el farmacéutico hasta nutricionistas, médicos, abogados, ingenieros y veterinarios. Y ahí fue cuando ellos escuchan nuestra propuesta y entendieron que era razonable empezar a trabajar sobre la conformación de equipos que fueran a los barrios a llevar información segura. La segunda mesa colectiva en la cual estuvimos fue en el Consejo Social de la Universidad. Íbamos a las 11 de la noche, estábamos en la mesa municipal y a las 9 de la mañana estábamos en el Consejo Social. El Consejo Social, de alguna manera, nosotros nos hacen saber que estaban interesados en conocer nuestra propuesta. Luego se les dijeron que no nos habían invitado y que les parecía maravillosa la propuesta, pero que era inviable y que además el concepto que rubricaron entre los presentes fue que celebraban la voluntad política que teníamos, pero que no era el momento porque ir a los domicilios en ese momento era molestar a la gente. Bueno, escuchábamos entonces a Mirta Rivero acerca del informe elaborado por el Colegio de Trabajadores Sociales. Recordamos que este informe se presenta públicamente a 6 meses de la inundación. Allí se dio lectura a este informe también en Plaza San Martín, en el marco de una de las tantas actividades que se hacen mes a mes, justamente cada dos de cada uno de los meses. Algunos de los títulos que podemos rescatar, que fueron los que circularon a través de justamente los medios populares en esos días, tienen que ver con que las respuestas inmediatas y posteriores a la inundación surgieron casi exclusivamente de la sociedad civil y la política pública quedó reducida a acciones desarticuladas, sin planificación y un manejo discrecional de los recursos disponibles. Es alguna de las conclusiones que acercaba este relevamiento sociosanitario post-abril, que fue el que se dio a conocer a los 6 meses de la inundación. Se puede encontrar un poco más de información al respecto también en la página de la revista La Pulseada, en www.lapulseada.com.ar. Tenemos un segundo fragmento de la entrevista con Mirta Rivero del Colegio de Trabajadores Sociales. Es interesante esto que ella hace referencia de el trabajo interdisciplinario más allá de la situación de emergencia. Una vez que pasó la situación concreta de la emergencia, de resolver las situaciones inmediatas, cómo se siguió trabajando y bueno, un poco es el balance que podemos hacer a un año de la inundación. Nosotros queríamos hacer un relevamiento sociosanitario para que rápidamente le sirva a la política pública para decir, mira, en tal barrio la infraestructura no va a resistir otra inundación o tienen mejores condiciones que otro barrio. Y a nosotros no nos servía entrevistar a los 15 o 20 familias, lo que nos servía era visualizar a dónde había llegado, porque si vos en esta esquina el agua llegó y se estancó durante 3 horas y llegó a los 60 centímetros y estuvo estancada 3 horas y en la otra esquina estuvo estancada 10 horas, algún problema de correntadas hay. Eso permitió que a nosotros dijéramos, bueno, no es lo mismo que el agua esté estancada durante 6 horas, 10 horas, un día hasta que se fue, evacuó el agua, porque el impacto sobre los bienes materiales es otro. No es lo mismo que en estas 15 casas, nosotros siempre teníamos un sistema que era empezar por la de la esquina y después en una por medio ir entrevistando o cada dos con un cuestionario que tenía que ver con, de alguna manera, estar poniendo en observación cuáles habían sido la modalidad de evacuación, a dónde había llegado, hasta qué altura había llegado el agua, qué bienes habían quedado irrecuperables, si dentro de esos bienes había herramientas de trabajo, porque la forma de recuperación de una familia es distinta, si se trataba de un albañil y perdió todo, o se trataba de un herrero y perdió lo mínimo. Tenía que ver con evaluar si en esa zona hay mayor cantidad de población infantil o de adultos mayores, porque ante un fenómeno similar se tendría que estar previendo cuáles serían las zonas de mayor ataque inmediato para la evacuación, porque no es lo mismo trasladar pibes que viejos. El mapa cambia totalmente respecto de conocer cómo viven las familias y cuál es la infraestructura que tiene ese barrio. No es lo mismo tener cloacas que no tener, no es lo mismo tener casas de material que ranchos a la vera del arroyo. Problemas de evacuación ha habido y la gente lo ha resuelto por su cuenta en inundaciones anteriores. Uno de los datos que nosotros rastreábamos, si recordaba cuáles eran las últimas veces que se inundó. Y ahí vos vas detectando que hay barrios que históricamente se inundaron, pero no era un problema social. no era un problema para la vida pública de esa ciudad. Entonces, este fenómeno, por eso nosotros insistimos tanto, que se trató de una catástrofe social. Y esta catástrofe social, como lo define Mirta Rivero, mostró, por ejemplo, que los planes de vacunación fueron rápidamente cortados por el municipio y por la provincia, que en el 28,5% de las viviendas el agua alcanzó hasta 50 centímetros, en el 34,55% de las viviendas desde 60 centímetros a un metro, y en el 23,4% de las viviendas más de 1,10 m de agua hasta llegar a 1,60 m, a 2 metros en el resto de las viviendas encuestadas. Que más de la mitad de estas viviendas tuvieron la necesidad de evacuarse en la tormenta del 2 de abril y solamente pudo hacerlo el 81,16% de los que manifestaron su necesidad de hacerlo, que el total de evacuados consultados, que fue el del 97%, lo hizo con ayuda de la sociedad civil y solo el 3% restante contó con la de algún nivel del Estado. Y que justamente, bueno, la evacuación de la población se realizó durante la tormenta en su gran mayoría, refugiándose en casas de familiares, en casas de particulares, de amigos o de vecinos, y que en instituciones públicas solamente pudo hacerlo apenas el 4,77%. Externalos. Externalos. Que repasen de cierto lo que han hecho y externalos. Extendiendo las fronteras internas y externalos. No permitas que descubran problemas y externalos. Insinuemos una simple salida. Siempre una vianda nutrida y externalos. Que nos traigan souvenirs de afuera, externalos. Dibujando un contorno del vacío y externalos. Externalos. Externalos. A un año de la inundación, medios populares La Plata, Berisso y Ensenada. Transmisión especial conjunta de los medios que cubrieron la mayor tragedia de la región. Seguimos en la transmisión especial que estamos realizando desde los medios populares de aquí de la ciudad de La Plata, de Berisso y de Ensenada. En el día de hoy la sede anfitriona es Radio Estación Sur, pero esta es una transmisión que también la estás escuchando a través del Radionauta en el 106.3 o a través de su página de internet que es www.radionauta.com. www.radionautafm.wordpress.com, a través de Radio Futura en el 90.5, www.fmfutura.com.ar, y a través de La Charlatana de Berizo en el 98.5, www.mansionobrera.blogspot.com. Este programa va a estar disponible también en la página de internet de los medios populares, y también agradecemos a quienes se han comunicado, ya sea por mensaje de texto o que vemos que también están replicando a través de las páginas de Facebook, esta transmisión, que es también la mirada que desde los medios populares damos a lo que ocurrió en las inundaciones del pasado 2 de abril aquí en la ciudad de La Plata. Nos quedan 10 minutos de esta transmisión. Creo que también está bueno. Recuerdo aquellos momentos donde empezamos cada medio y también en conjunto con los otros a diagramar un poco qué hacer. Y uno siempre piensa que lo que puede aportar por ahí queda por fuera de la magnitud de la catástrofe, de los hechos lamentables, ¿no? Pero sí es cierto que, sin necesidad de ser autorreferencial, las situaciones lamentables que uno vive tienden a juntar a las personas, ¿no? Tienden del mismo modo a ayudar a aquel que lo necesita también a hacer un trabajo un poco mejor, más cerca del que lo necesita, un poco más honesto también y responsable. Y creo que de eso también se trata un poco, tratar de aportar en estas horas mancomunadas en distintos aires de radio, distintos portales web también. Y seguramente la gente que está en su casa recordando alguna secuencia o contando alguna anécdota, que no lo podemos plasmar acá porque sería complejo empezarlo a hacer, pero la verdad que uno piensa en eso. Yo me imagino toda esa gente que está intercambiando también visiones sobre los hechos. Me vino como esa imagen de golpe de sentir que uno siempre es más de lo que está, de lo que está pensando, ¿no? Uh-huh. Así es. Tenemos mucho más todavía, aunque nos quede poco tiempo, para compartir tanto hoy como en el día de mañana de esta transmisión especial. Recordamos que en esta segunda hora del programa lo que estamos abordando tiene que ver con las causas de lo que fueron las de lo que fue la inundación, con las causas y con las consecuencias, en realidad, de lo que ocurrió el pasado 2 de abril y con cómo se ha hecho frente en este último tiempo a aquellas obras, a aquella obra pública que es necesario, que demostró su ausencia en el próximo tiempo y con qué dineros y cómo, en un poco en el informe, una de las cosas que se están exigiendo desde aquellos partidos que forman parte de la oposición o que por lo menos no forman parte del oficialismo directamente, tiene que ver con la transparencia en las licitaciones y en lo que tiene que ver con el gasto público para con estas obras, porque también es muy fácil decir que vas a gastar muchísimo dinero en algo que es realmente justo de gastar. El tema es si realmente lo estás haciendo o no. Y cuanto más gente está sabiendo, mirando, auditando, es más probable que te crean cuando decís que lo que gastaste lo gastaste en algo concreto o no, ¿no? Sí, totalmente. Y de hecho, bueno, recuerdo que a partir de ahí todos nos empezamos también a interiorizar lo que tuvo que ver con el COU, con la sanción del COU y qué significaba eso y cómo aparecía por detrás de eso esto que estamos mencionando, ante la obra pública. Y menor cantidad de ojos son las que la ven, es complicado después poder hacer que eso sea transparente y todo. Hoy lo que se exige, o lo que se está empezando a exigir a partir de lo que fue el 2 de abril, es que se abra esa licitación y que sea mayor la cantidad de gente que puede ver de qué se está hablando y cuáles son los montos, porque lamentablemente el monto en la obra pública es muchísimo y muchas veces hay parte que no se puede terminar de justificar. La opinión de Gastón Crespo, concejal, en absoluta minoría, digamos, dentro del Consejo Deliberante de aquí de la Ciudad de La Plata, del Frente Amplio Progresista, en este caso, justamente poniendo el dedo en la llaga en este tema. Estamos hablando de muchos millones de pesos, y todo indicaría que tendría que ser una licitación abierta, amplia, con publicación en los diarios, como marca la ley, y no una licitación invitando a algunas empresas, porque eso puede dar lugar, obviamente, a cualquier tipo de coima, de reembolso o de selección de empresas sin el valor técnico o sí con la correspondiente evaluación de factibilidad de la empresa, ¿no? ¿Ya se sabe cuáles son las empresas invitadas, por decirlo de alguna manera? Sí, hay dos, no sabemos exactamente cuáles son, hemos hecho varios pedidos de informe para saber a ciencia cierta cuáles son las empresas, pero se habían presentado 5 empresas. La verdad que en este tipo de licitaciones siempre se presentan muchas más, ¿no? Sí. Y bueno, por eso nos llamó la atención, y cuando averiguamos detectamos que había sido una licitación por invitación, se había invitado a muy pocas empresas, y no una abierta donde podrían haber concurrido más de 40 empresas, que eso también podría haber bajado el precio del costo de la obra y sobre todo hubiera jerarquizado a que la empresa que ganara estaba en las mejores condiciones, ¿no? Bueno, y sobre todo se puede despejar la posibilidad de cualquier tipo de reembolso o de coima por parte del Ejecutivo Provincial. Por eso nosotros creemos que no se siguió el procedimiento administrativo que se lleva en este tipo de obras, que por eso se hace abierta para tratar de limitar cualquier tipo de cosa irregular, ¿no? Y de Gastón Crespo, concejal del Frente Amplio Progresista, justamente poniendo la sospecha, o por lo menos pidiendo la transparencia en lo que tiene que ver con la licitación de la obra pública. Solamente 5 empresas se presentan para licitar una obra pública de muchísimo dinero, cuando dice lo común es que en estos casos se presente muchísima gente más. Bueno, habrá que ver, el tiempo irá dando las respuestas acerca, esperemos que no tenga que darlas ante una situación como la que se presentó en abril pasado, digamos, que sea algo mucho menos traumático, por lo menos. Totalmente. Y tenemos en este último, en estos últimos minutos, un último audio para compartir una última entrevista, en este caso a Sergio Reza, que es director de proyecto del Instituto de la Vivienda del Ministerio de Infraestructura de la provincia, contándonos acerca de, en principio, bueno, además de todo lo que tiene que ver con el trabajo de obras hidráulicas de la provincia, se está haciendo en paralelo un proyecto, un programa en realidad, que empezó siendo una propuesta de plan de gestión integral para lo que es la cuenca del Arroyo del Gato y que incluye la relocalización de las familias que están viviendo en todo lo que es la vera del Arroyo del Gato. Es un debate muy grande que no vamos a saldar en estos minutitos que nos quedan de programa, pero que seguramente mañana se va a continuar en la transmisión en Radio Nauta. Son alrededor, perdón, de 300 viviendas las que dicen estar construyendo en diferentes etapas para trasladar a aquellas personas que viven hoy a la vera de los arroyos a unas viviendas más alejadas. Totalmente. Es, en principio, un programa que alrededor de 300 viviendas en una primera etapa, que es la que se está empezando ahora, son 120 viviendas, para después poder hacer el resto. Esto implica que se van a hacer obras de ensanchamiento, hasta ahora se hicieron obras de limpieza y en algunas zonas de ensanchamiento, y a partir de eso, bueno, la propuesta es relocalizar, ellos dicen, una relocalización adecuada para los asentamientos en situación de vulnerabilidad social. Se abre un debate sobre qué implica una relocalización, por qué relocalizar esas familias, a dónde, respetar el tejido social de la gente que vive, que tiene la salita médica cerca, que tiene la escuela, que tiene a sus vecinos, digamos, bueno, le garantizamos una mejor calidad de vida, pero no con un carácter depositario de sacamos a la gente del lado del arroyo y la ponemos en unas casitas alejadas de la ciudad. También sus medios de supervivencia, digo, hay muchas estructuras que están armadas, o sea, uno vive cerca de donde trabaja, se gane la vida como se la gane, digo, cartoneando o lo que sea, digo, pero hay circuitos es armados que no se respetan cuando eso pasa a las recolocaciones. La carencia siempre, los planes de vivienda, todo justamente tiene que ver con eso, con que se piensa, bueno, que la persona es un objeto que se lleva de un lado a otro, y ahora realmente tenés un baño y una pieza, ¿qué más querés? Y bueno, todo lo que hay alrededor tiene que ver con la vivienda. Totalmente. Vamos a escuchar entonces la opinión de Sergio Reza, es la opinión oficial, digamos, desde lo que es el Instituto de la Vivienda del Ministerio de Infraestructura de la provincia. Hay que relocalizar viviendas que están asentadas en las márgenes del Arroyo del Gato. En función de eso, financiados por Fonplata, es un fondo internacional que es para los accesos al puerto, entendiendo que si se inunda La Plata también perjudica los accesos al puerto de La Plata, ya se preadjudicó y ahora volvió al fondo para que haga el OK y que inicie la obra, que está a punto de iniciar, son el relleno de tierras en el mercado para 325 viviendas, el relleno para 325 viviendas y la construcción de infraestructura y viviendas para 120 viviendas. O sea, se rellenó, se hizo el saneamiento de todo el terreno y se construyen 120 viviendas. La localización está cerca del mercado porque la mayor cantidad de gente que va a ser localizada vive en ese sector. Diseñamos una estrategia donde conformamos un equipo de un arquitecto del Instituto de la Vivienda, un trabajador social también del Instituto de la Vivienda y de Desarrollo Social, algunos de Desarrollo Social, que iban a cada familia, a visitar a la familia y tomaban una decisión proyectual. Y con una media de aproximadamente de 10.000 a 15.000 pesos de materiales hacían la orden de compra familia por familia. Primero había una selección del grado de criticidad, si había daños, si era crítico, y era crítico por distintas cuestiones, no solamente por el nivel de inundación, sino por si la familia tenía chicos menores de 11 años, si había mayores de 65 años, o sea, en función de que 12 millones de dólares no cubría todo el escenario, porque de damnificados, que era aproximadamente 30.000, 25.000 familias, nosotros íbamos a llegar con esa media que habíamos estimado entre 10 y 15.000. El reglamento alcanzó a aproximadamente 9.500 familias. Uh-huh. O sea, porque hay todo un sistema que se produce para que la entrega sea recibida por el beneficiario, que fue a la vez censado, ¿sí? Entonces cerrás un circuito y completás la visita, el relevamiento de la necesidad, la conformidad de quien lo va a recibir y finalmente el recibo del material. Sí. Después viene la ejecución de la tarea. Y eran las voces desde el Ministerio de Infraestructura de aquí, de la provincia de Buenos Aires, explicando esta relocalización que tienen pensado hacer a todas aquellas familias que viven en las veras de los arroyos, que fueron, por supuesto, una vez más, una de las más perjudicadas dentro de lo que tiene que ver con la inundación. Y hemos llegado al final de esta primera emisión del día de hoy, de este programa, de estos programas especiales que estamos desarrollando desde Medios Populares. Te acompañamos en esta mesa desde Radio Futura, estuvo Juan de Lu, también Facundo Pérez. Con todos los especialistas de hoy. Ninguna complejidad, sencillito. Me parece muy bien. Facundo Pérez, entonces, desde Radio Nauta, también nos acompaña Florencia. Yanielo. Hay mucha G en especialistas, ¿viste? Florencia Yanielo, entonces también desde Tinta Verde. Mi nombre es Corina Duarte. Afuera hay muchísimos compañeros y compañeras de, puedo ver solamente a través del vidrio, de La Pulseada Radio, de ANRED, pero somos muchos los que formamos Medios Populares aquí en la ciudad de La Plata, los que estaremos llevando adelante, los que estamos llevando esta transmisión del día de hoy, del día de mañana, y que también estaremos en la jornada del día miércoles en la radio abierta que estaremos realizando desde Plaza Moreno aquí en la ciudad de La Plata. Mañana nos cambiamos de base de operaciones y nos vamos para Radio Nauta, así que también pueden acercarse a algunas personas que sean parte o quieran participar de esta experiencia, que está buena, así que nos vamos para allá, para 60, 10 y 11, al centro de Olavo Vázquez. Los esperamos. Le agradecemos a nuestro compañero Ramiro Binotti, que estuvo en la operación de este programa especial, a todos aquellos que se estuvieron comunicando, que participaron de una u otra manera en estas transmisiones, en la producción de audios, acercando ideas, participando en el día de hoy, en los días previos, y que también seguirán haciéndolo en los días posteriores. Mucha producción hubo, y ahí porque hay mucha información, y cuando hay mucha información está bueno hacer radio. Esto fue entonces nuestra transmisión especial de Medios Populares, día 1. 31 de marzo y 1 de abril, desde las 13 a las 15 horas. Transmisión conjunta de Medios Populares, La Plata, Berisso y Ensenada. www.mediospopulareslp.com.ar